paraje cerrudo de San Luis del Palmar. Al sonar este chamamé, a un amigo quiero evocar. Es conocido en los bailes por músico y bailarín. Ismael Gómez su nombre, un paisano de San Luis. Servicial buen amigo, y si se da la ocasión, en vez de darte la mano, él te entrega el corazón. Los criollos te dedicamos con guitarra y acordeón este sencillo homenaje que brota del corazón. ¡Gracias!